A viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es pasar Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Un homenaje al paso de baile más difícil de la historia del cine, cuando Patrick Swayze está quieto y viene Swayze. Esta señorita se lanza al aire y hace el vuelo del cóndor. El koala. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama en realidad. Es que hoy día, un día como hoy, nació Patrick Swayze. Qué emociona. ¿Cuál es Patrick Swayze? No sé. Un Toyota nunca antes visto. Seguro de vida con APV de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:03. Alguien nos robó 3 minutos, ¿ah? Oye, y tuve la sensación de una lluvia fantasma, como toda la noche escuché que llovía. No, eso es que realmente se mete una mosca en el oído y ahí gira. Claro. No, Marcelo, no me vengas con eso. No tengo insectos en la cabeza. Pajaritos podría tener. 2 grados, ¿ah? Carla Martínez de las Apablazas, la primera de Chile. Hola, ¿cómo están? Qué animosa. Bien, ¿cómo estás tú? Aquí. Con sueño. ¿Con pasada? Con sueño. Sí, tengo más sueño que ayer, fíjate. ¿Sabes lo que pasa? Es que ayer... motivada. Ayer como fuiste al mall chino a conseguir algo, te cansaste. La espera cansa. Puede ser. Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. Oye, pero nada me va a tirar para abajo. Nada. Nada te va a tirar para abajo. No. Correcto. Acabo de despertar. ¿En serio? ¿Y un cafecito? Un cafecito. Ya me tomé uno, pues. Ah, hay que abusar. No, bueno, hay que abusar. Esa es la palabra de la pandemia. ¿Cuál? No hay que abusar. La frase, no hay que abusar. Corre, no hay que abusar. Y no ahora abusar. La estupidez humana. La estupidez humana de... ¿eh? Por culpa de 4 pelagatos, todo el colegio va a estar suspendido. Eso es básicamente la cosa escolar de... ¿eh? Después hablamos escolar. De eso. Por favor. Sí. Bueno, la encuesta del día de hoy tiene que ver con una entrevista que vamos a tener hoy día. La situación de Celestino Córdoba está enrielándose a la conversación, al diálogo. Es posible que hoy día haya una solución. Pero si estuviese en tus manos, nos dirigimos a cada uno de ustedes, ¿cómo solucionaría la situación de Celestino Córdoba? Las alternativas son: cumple condena en su casa. B, cumple condena en cárcel. D, a ver, no, B, C. Oh. Lo dejo en libertad. Jugo. Y D, creo cárcel especial. Ahí están las alternativas. Bueno. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Aglomeraciones en distintos puntos de Estación Central y Santiago se registraron en el primer día de la fase 2 del plan Paso a Paso. Incluso se tuvo que clausurar el Mall Chino. Autoridades llamaron a la responsabilidad. El Costanera Center iniciará hoy proceso de apertura gradual bajo estrictas medidas de seguridad. Coronavirus, tasa de positividad llega a un nivel más bajo. Desde abril, el MinSal registró 1.556 contagios nuevos y 61 decesos en las últimas 24 horas. Ministro vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que el presidente Piñera pidió a las autoridades prescindencia en actos públicos o que signifiquen campaña para el plebiscito. Vocera del Machi Celestino Córdoba confirmó que mesa de diálogo con el gobierno continúa porque se restablecieron las confianzas. Se estima que la decisión de Córdoba sobre huelga seca se conocerá en las primeras horas de la mañana. Y con esto termino. Masiva movilización en Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández. Las protestas se registraron en al menos 150 localidades. A ver qué dice el ministro París sobre Argentina. Hay que esperar ese comentario. No como otros. No avives esa cueca, Marco. Bueno, ¿por dónde le entramos? Partamos por un breve resumen porque yo sé que ha salido en todos lados, ha sido comentario obligado. Me imagino que ayer por la tarde pudieron comentar lo que ocurrió con varias imágenes, varios episodios que dejó la fase 2, el inicio de la fase 2 en las comunas de Estación Central y Santiago. Se había dicho que iba a haber mucha fiscalización, que iban a estar muy atentos para hacer que la gente cumpla con las medidas sanitarias, a pesar de que se daba este pequeño paso en el plan paso un a paso. Pequeño gobierno, paso para la humanidad. Claro. Pequeño paso. Parece que los resultados no fueron muy positivos, y no lo digo solo por la situación que ocurrió en el Mall Chino, en la comuna de Santiago, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, sino que también por otros lugares de Santiago y Estación Central, donde en general el panorama fue mucha gente, largas filas para hacer distintos trámites, el registro civil. Recordemos que sigue el proceso para sacar hasta el 10% de los fondos de pensiones, y a eso se suma las filas del comercio, el supermercado, en fin. Ya, se desbandaron. Ese parece que es el resultado. La verdad es que leí al intendente metropolitano Felipe Guevara, que decía que había sido un día de contrastes, porque para él en algunos lugares efectivamente se vio que la gente respetaba el distanciamiento, que estaba con su mascarilla, que digamos es lo básico. Pero recordemos que también el comercio, que puede funcionar ahora, también se le exige bastante. Y decía el intendente que en algunos lugares se podía ver que eso efectivamente se cumplía. Pero en otros lugares, como el barrio Meix, insisto, el registro civil, donde todavía hay mucha gente que necesita hacer trámites, incluso sucursales bancarias y sucursales de las AFP, el panorama en general fueron largas filas, y sin duda la atención se la llevó lo ocurrido en el Mall Chino, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda. Y recordemos que en el Mall Chino es donde surgió, en el local Wuhan, claro, el virus. Oye, ¿viste la fiesta que hubo ayer en Wuhan? Una fiesta acuática. ¿Cómo en serio? La locura, como 200 personas dentro de una piscina y con unos DJs. O sea, es que no, parece que el agua mata al bicho. Ah, puede ser agua calentita. Oye, claro. Ahora, esto es la reacción de Alessandri, es como nosotros decíamos ayer. Oye, como de quedó director de colegio. Después de que por culpa de cuatro desatinados, todo el colegio estará suspendido. una, no, yo creo que la frase como colegial, que, la frase, infantil, la estupidez humana, que la frase que queda incluso hoy viene también en varias notas relativas a este tema, la frase que dice así como al pasar, yo creo que no lo pensó muy bien tampoco el alcalde Alessandri, la estupidez humana ha sido superior. Justo y cuando empieza, siempre ha sido superior la estupidez humana, sí. Estamos acá porque alguien tuvo relaciones sexuales con un murciélago, Carleta. Por eso estamos. Recordemos a no, y la manzana y que se comió. ¿Te acuerdas? Claro, ahí partió todo. Adán, idiota. Es que más allá de la anécdota que algunos podrán hacer respecto a lo que ocurrió en el Molchino, es un tema para analizar desde varias aristas, pero llevándolo a lo netamente comercial, considerando que hoy, por ejemplo, empieza la reapertura gradual del Costanera Center, que es el mall más grande, el centro comercial más grande de Chile. En el caso del Molchino, el colapso se produjo en una tienda de todo el centro comercial. Claro, y la dueña de esa tienda decía, yo cumplí con el protocolo que me exige la autoridad. El problema es que llegó tanta gente que se desbordó. ¿Podría pasar lo mismo en el Costanera Center? Bueno, yo creo que la gran responsabilidad. Algo se equivocó, porque si no, ¿cómo van a llegar tanta gente? ¿Cómo? Yo creo que hay un error, por supuesto, en el protocolo, pero también hay una diferencia y que yo creo que tiende a ser distinta la situación, porque la gente que va al Molchino es mucho comerciante pequeño que va a comprar sus productos para salir a venderlos. Donde son, que son pequeños, muy baratos. Que son de baja estatura, Marcelo. Exactamente, gente de un metro diez a máximo. En cambio, en el Costa de Asente es la gente que va a comprar para su propio uso, ¿no? Y entonces eso probablemente va a disminuir la cantidad de gente. Comprendo y comparto perfectamente lo que tú comentas, comprendo, Marcelo, pero me refiero a quién se hace responsable cuando una tienda sobrepasa su capacidad. ¿Quién fiscaliza eso? Porque en el fondo la imagen que se vio acá fue como que abrieron las puertas y entró la gente, pero en masa, y ahí ya se terminó de desbordar todo. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién hace en el fondo que las medidas que exige la autoridad efectivamente se cumplan? ¿La culpa es del chancho o que le da la frecho? ¿A ese lado va ahí? No, ni siquiera tanto eso. Me refiero que en el fondo, cuando un dueño de una tienda, de un local comercial, dicen, miren, yo tengo aquí, demarcado la distancia social, tengo alcohol gel en mi tienda, tengo todo lo que me pide la autoridad para poder funcionar. ¿Cómo controlo que efectivamente no se me desbande la gente? Bueno, como ayer se hizo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Por eso, se controla y se cierra el centro comercial. No, pero Marcelo, ayer lo que pasó era que el alcalde, el intendente, la Seremi de Salud andaban en otras actividades. El alcalde de Santiago estaba haciendo un móvil con un matinal en un lugar totalmente distinto y se empezaron y a llamar en el momento de lo que estaba ocurriendo. Sí, no sé. Ya entiendo cuál es tu punto, que debe haber habido en el Molchino un control mucho más preciso, pero tenía que haber estado en todos los locales comerciales de la comuna. No, pero hay una salvedad. Esta gente estaba haciendo una liquidación, estaba haciendo una venta barata, no, en donde fue mucha gente. Precio. Y eso, no importa si es pandemia, crisis, hemos visto que hay gente que se queda a dormir, como pasó acá, toda la noche para tratar de conseguir un computador a un 70% de descuento. Eso lo hemos visto, claro, en se venta podría haber previsto antes de que la crisis. Y eso se sabe qué pasa, sí, totalmente. Sí, entiendo que la dueña del local también decía que ella había dado como turnos a personas para que fueran estas personas. Pero era por donde llegaba, entonces nadie entendía nada, porque eran los primeros que entraban. Entonces, tuvo mal hecho nomás. ¿Cómo eso lo va a controlar solo la dueña del local? Por eso, faltan protocolos para ese tipo de casos. Se desbordó. En todo caso, ayer, varias autoridades hablaron del tema. El ministro vocero Jaime Belolio decía que en el fondo el llamado es a la responsabilidad. Responsabilidad individual, y que en el fondo si esto no está funcionando, lamentablemente vamos a tener que retroceder. porque la idea sí. No es que estas imágenes se estén repitiendo todos los días. Ayer evidentemente era el primer día y en el fondo todo hacía suponer que un poco el panorama iba a ser de larga fila en todos lados. Nunca imaginamos que iba a ocurrir lo que ocurrió en el Mall Chino, donde la situación fue un poco más extrema. Yo entiendo tu punto, Carla, estoy de acuerdo, de que el control debiese ser estricto y prever este tipo de situaciones. Pero hay veces que, yo no quiero ocupar las palabras del alcalde, pero de que la obstinación, por decirlo de alguna forma, de la gente supera cualquier expectativa. Como ejemplo, lo que pasó en Perú con el fútbol, ahora que se anunció que vuelve el 28 de agosto, se suponía que los partidos de fútbol eran sin público, pero a un partido llegaron las barras completas de los dos equipos, y eso generó un caos tan grande que hicieron que se suspendiera la fecha del fútbol total. Hay cosas que de repente son muy difíciles de prever. Sí, pero insisto en que este tipo de cuestiones es fácil ver. Es como hacer un evento de rock, de pop coreano, y vender computadores baratos. Se sabe que va a haber gente en carpa el día anterior. Por favor. Ah, no nos pisemos la manguera entre los bomberos. Oye, hoy se abre el Costanera Center en la comuna de Providencia. Recordemos, en su momento ustedes conversaron con la alcaldesa Evelyn Matei. Matei en cuando Providencia pasó a la fase 2, ella les decía que ella no era partidaria de que de manera inmediata el Costanera Center abriera sus puertas. Ella estuvo en conversaciones con los dueños. Finalmente hoy va a abrir sus puertas, pero va a estar funcionando solamente un 30% de las tiendas que están al interior de este mall. No, las tiendas de cadena, ¿no? Son algunas marcas. De los hilos cadena. Lo que pasa es que en el Costanera Center ya estaban funcionando algunas tiendas, el supermercado, las farmacias, que son considerados servicios esenciales. La tienda de construcción, eso. Entonces sí. Ahora se van a sumar algunas tiendas, pero que sabemos tienen que cumplir con el requisito de que los trabajadores, quienes estén presencialmente en la tienda, tienen que ser necesariamente de la comuna de Providencia o de una comuna que también esté en fase 2. Si no, claro, no se puede funcionar. Claro, eso parece que es lo que hace más difícil que todas las tiendas puedan funcionar, ¿eh? Ese ha sido el gran problema del comercio, hacer cumplir esa parte del protocolo, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los trabajadores, al parecer, no vive en la misma comuna que trabaja. O sea, ni en zonas desconfinadas. Ni en zonas desconfinadas aún. El protocolo sanitario está bastante claro, el uso del alcohol, los dispensadores de alcohol y gel, el uso obligatorio de la mascarilla, en fin. Así que vamos a estar atentos cómo se comporta la gente en el Mall Costanera Center. Vamos a ver entonces. Eso hoy. Vamos a ver. Ayer reporte del Ministerio de Salud, rápidamente, recordemos que ya no hay informe diario, no hay panel, así que todas las cifras hay que revisarlas en el portal del Ministerio de Salud. 1.556 contagios registrados en las últimas 24 horas, 61 decesos lamentablemente durante las últimas horas. De todos modos, 25.289 exámenes PCR, bastante. Dice el MinSal que la positividad descendió un 6,15%, que es el número más bajo desde el 12 de abril. Ya. Ok. Bueno. Entonces se mezclan noticias buenas con malas. Claro. 10.513 muertes llevamos por solo para recordar. Esas son las certificadas, sí, por COVID, porque hay 4.000 más o menos probables. Que se agregan. Oye, y el otro día escuchaba, tal vez un tema que tenemos que consignar en el programa, que debido a la... hay un tema que tiene que ver con accidentes de tránsito, muertes, donantes y gente que necesita donación de órganos, y que no está, esa cadena no está, no se dio este año, porque al haber menos accidentes de tránsito hay menos muertes. Y era como, yo no lo voy a decir así, pero es como la gran fuente de donde provenían mucho donación de órganos. Y este año, al disminuir considerablemente los accidentes de tránsito, cifras que veremos más adelante, hay una crisis en la donación de órganos. Pero mira, la carambola. La carambola, sí. Estamos hablando de corazón, de hígado, de riñones, de ese tipo de órgano. Así que hay que tener ojo con eso, ¿eh? Porque sería como un... ¿Quién lo iba a decir? Tenemos mejor aire, aquí, por lo menos aquí en Santiago y en algunas no de las ciudades. Pero no, claro, no tenemos menos accidentes de tránsito, que parece una buena noticia, pero la carambola pega para otro lado. Solo eso, ¿eh? Consignarlo. ¿Mm? Sí, bueno. Oye, siguiente tema. Esto tiene relación con lo que está pasando en la moneda y el tema del plebiscito el 25 de octubre. Queda poco tiempo, ya se está instalando el tema en la agenda y según confirmó el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, el presidente Piñera le pidió a todas las autoridades, llámese ministros, subsecretarios, a todo el equipo que tengan prescindencia en los actos públicos o que signifiquen eventualmente campaña respecto al plebiscito. Incluso se está hablando que se va a hacer un instructivo especial que va a estar disponible los próximos días para todas las autoridades de gobierno. Esto porque el fin de semana, lo pongo a modo de ejemplo porque fue el caso más comentado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, dio varias entrevistas en diarios y en televisión donde reiteró algo que todo el mundo sabe, porque él antes de asumir como ministro lo dijo varias veces, incluso hizo como una pseudo campaña a través de redes sociales, reiteró su postura por el rechazo y supuestamente varias consecuencias negativas que tendría para el país el caso hipotético de que gane el apruebo. También se suma a declaraciones de Mario Desbordes, ministro de Defensa, en fin. Parece que se está transformando en un pequeño problema para el presidente Piñera el hecho de que varios de sus ministros hayan dicho anteriormente cuál es su postura respecto al plebiscito, así que se viene el instructivo para la presidencia. Claro, lo lógico sería que esos mismos ministros ahora digan, yo tengo una opinión y ya la expresé en su momento, pero ahora como ministro me guardo mi opinión. Una cosa así. Una cosa así. Ayer, por ejemplo, se le consultó a la ministra de Transportes, Gloria Hood, y dijo que prefería pasar. Pero ya en el fondo se sabe. Se sabe que ella te la prueba. No, por eso, aunque se sepa, pero como ministros debiesen ser, claro, presidentes. Es lo mismo que en las elecciones de presidente y todos los que están en el gobierno tienen que mantener la ecuanimidad. Ecuanimidad. Ecua. O bueno. La presidencia, que es un nombre más... más bonito. Oye, ¿qué show hizo ayer Piñera que estaba como en un escenario con... 5G. Mira, lo voy a comentar. 5G. Era como si fuera 5G. Pero antes me parece que es más relevante y que va a estar marcando por la agenda favor. Del día de hoy lo relativo a la situación de Celestino Córdoba. La verdad es que llevamos varios días esperando cuál es el resultado de estas negociaciones, estas conversaciones que está sosteniendo el gobierno con el Machi. Hace algunas horas, antes que terminara la jornada del lunes, la vocera de Celestino Córdoba conversó con la prensa. Ella se llama Cristina Romo y dijo que la mesa de negociación continuaba, que hay propuestas sobre la mesa que analizar, así que hoy en la mañana debiese ser el plazo en que se comunique si es que Celestino Córdoba finalmente va a aceptar la propuesta que le hace el gobierno, si es que se modificó esa propuesta o si finalmente decide continuar con una huelga seca. Claro, y eso no opta, no elimina la huelga de hambre de otros comuneros, algunos de ellos protestando por prisiones preventivas muy extensas. Eso me imagino que tendrá que ver con otra negociación distinta. Claro, pero en el fondo igual hay un apoyo de parte de esos comuneros también a la causa puntual de Celestino Córdoba. Como les digo, llevamos varios días, en realidad el domingo esto se debió haber zanjado, después se dijo que ayer en la mañana, que ayer al mediodía, que ayer en la noche, se hablaba de que el gobierno tenía un plazo hasta la medianoche para dar una respuesta a Celestino Córdoba, pero finalmente sabemos que han estado conversando. De hecho hay declaraciones de parte de la diputada Carol Cariola, que ha estado ahí como garante en esta mesa de diálogo, también representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ambos coinciden en que la base para llegar a un acuerdo está. Así que quizás... Sí, ojo que aquí las respuestas son tanto del gobierno como del propio Celestino Córdoba. de que acepte lo que se le ofrece o no lo acepte, y el gobierno acepte, claro, o no acepte lo que pide Celestino Córdoba. Es una negociación. Así es. Así que vamos a estar atentos. Debiese ser en horas de esta mañana cuando haya respuesta respecto a esto. Mientras que ayer en la tarde-noche nuevamente hubo una quema de máquinas forestales. Una camioneta. No entiendo cómo quedan. ¿Cómo quedan camiones y máquinas forestales en la zona? Quedan todavía. Bueno, veamos, pollo. Ya. Entonces. Y ahora sí, la noticia que comentaba Marco respecto al presidente Sebastián Piñera, que ayer hizo el anuncio del inicio de la licitación de la red 5G para Chile, respecto a la red actual, que es la 4G, la de quinta generación tiene una conexión a internet 10 veces más rápida y favorece la interconexión entre dispositivos. Fue como un anuncio diferente el que hizo el presidente Piñera. Me refiero a la puesta en escena. A mí me recordó mucho lo que son las charlas TED. ¿Ah, sí? Era como eso. Pero se veía como voy a hacer un show acá. Lanzamientos, claro, del nuevo iPhone, no sé cuánto. Pero con mucho menos presupuesto, hay que decirlo. Se parecía, pero... Dijo que nuestro país se encontraba atrasado en cuanto a avances tecnológicos y que queda un largo camino por recorrer. Afirmó que este es un paso que significa grandes cambios y avances en materia de educación y también de salud. Mira. No, sí, que las cosas, la gente que ha sufrido durante esta pandemia, la lentitud de su internet, claro, el 5G le va a solucionar muchos los problemas. Y ahí también fue donde se mandó la frase donde dijo que la tecnología era como un bisturí que servía para cortar qué. Para cortar la lentitud. ¿La lentitud? Qué raro, estoy buscando la frase. Espera, la voy a buscar para no equivocarme. Pero puso un ejemplo que no fue muy bueno. No fue muy bueno, la verdad. Bueno, pero ¿quién es uno para criticarlo también? Sí, oye, sí, ese es el tema. La gente tiene el bisturí en distintas partes. En la mano, oye, desenvainado. Anda con el bisturí desenvainado. Lamentablemente. ¿Cuál es la frase? La tecnología es un poco como el bisturí. Sirve para operar un tumor, pero también puede servir para degollar una persona. Algo que nadie entendió mucho a qué iba. Chuta, la bala. Lo dijo. Es un mal ejemplo. En fin, chiquillos. Ay, ay, ay. Qué pena más grande. Bueno. Y bueno, también. La tecnología, en el fondo, puede hacer bien como puede hacer mal. Eso es lo que quiso decir. ¿Pero para qué se pone en el mundo las metáforas si no es lo suyo? Claro, porque no sé. Se sabe que no es lo suyo. Tendría que haber entrado a la presidencia. Y para terminar, uno de los titulares principales en materia internacional tiene relación con lo que ocurrió ayer en Argentina, donde la gente salió en masa a protestar. Se habían puesto de acuerdo a través de las redes sociales para criticar el gobierno de Alberto Fernández y se junta también con la decisión del gobierno de extender la cuarentena hasta el 30 de agosto. A pesar de que ese no fue el tema principal con el que partió la convocatoria a esta marcha en contra del gobierno de Fernández, pero se sumaron varios factores. En Argentina, mira, están chatos de la cuarentena. Chatos. No, y además como que parecía un manejo férreo, pero ahora parece que el manejo no era tan férreo, las cifras estaban bien contenidas, tan bien complicado el mundo argentino, ¿no? El mundo argentino. Sí, oye, y una palabra para lo que está pasando también en Estados Unidos. Tú sabes que la elección de presidente, ellos también tienen el mismo conflicto nuestro de cómo hacer dentro de una pandemia, durante una pandemia, una elección, en este caso de presidente, y que va a ser por correo en muchos casos. Y la acusación, y se han mostrado fotos de camiones retirando los buzones de correo de distintas partes del país, porque Trump no quiere que sea por... Para claro. que no voten. Y se ven los camiones llenos de buzones que están retirando. El otro día, haciendo trampa.

Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. 7:34, Marcelo. Avanzamos. Avanzamos y hoy día estamos preguntándole a la gente a propósito de la situación de Celestino Córdoba. Si es que, este es ponerse en los zapatos, si es que de ti dependiese, si estuviese en tus manos, ¿cómo solucionarías la situación de Celestino Córdoba? Las alternativas son A, cumple condena en su casa; B, cumple condena en la cárcel; C, lo dejo en libertad; D, creo cárcel especial. Ahí esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Lo cortan, ¿ah? Lo cortan, sí, a Marcelo. Lamentablemente, ¿ah? Bueno, vamos entonces, ¿ah? Ya, chiquillo, ese... traje... Ah, estamos apurados. Lo apura, lo apura, están entonces, apurando, nano. Me están apurando. ¿Ah? Con cierta mañosería, veo, ¿ah? Cristina. Vamos. Primera pregunta, chiquillos. Ayer estuvo en los titulares de la prensa, noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, para bien o para mal. ¿Cuándo será la apertura del Parque Metropolitano? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estaba cerrado? ¡Hoy! No, no es hoy, fíjate. Chuta. Junto con el fútbol, el 28 de agosto. No. Te alejaste demasiado. ¿Pero cómo? Está más cerca de lo que tú crees. ¿Este fin de semana? Sí, eso quiere decir. Más cerca. ¿Este viernes? No, mira, Claudia Rubilar, nuestra vocera de gobierno, acertado. También lo dice aquí Juan Pablo Ferreira, Eugenio Lanas. Mañana se abre el Parque Metropolitano. Mañana. Como diría Luchito Jara, mañana. Solo podrán ir personas de comunas que estén en fase 2. La mascarilla va a ser obligatoria para todas las actividades. Se va a cerrar una parte de Pedro de Valdivia para que las personas dejen ahí sus bicicletas, para que no ingresen con ellas y así reducir los accidentes. El lugar estará abierto de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y solo tendrá 2 accesos abiertos. ¿Cuáles? No me pidas más de lo que puedo dar, Marcelo. Pero estoy gestionando para que mañana podamos revisar el detalle. Perfecto. El detalle, entonces, ¿eh? Nos quedamos con eso. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? El gobierno no va a tener una posición. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebastián Piñera, presidente de la nación. En su charla TED. En su charla mini TED. No, mini no TED. Fue en la charla TED. No es el presidente Piñera, tampoco es Alamán, que dice no me nombren. Disculpa que te nombre. Alamán. Y además que esa respuesta no me sirve, porque Alamán. La canciller. Pero no es. ¿Cómo es la frase precisa? El gobierno no va a tener una posición. ¿Una posición? La esa misionero. Posición. ¿Misionero? Marcelo. La tradicional. Seriedad, altura. Por favor. Oye, están bien lentos hoy, Marco Marcelo. ¿Velolio? Sí. Lo dicen Belolio, aquí de varias maneras. Velolio. Pero la persona que lo dijo ministro de manera correcta y primero, y lamentablemente lo dijo antes que ustedes, Marco Marcelo, Jaime Velolio, vocero de gobierno, y lo dijo una persona que estuvo en el cargo. Quizás por ahí entendió Claudia Rubilar. ¿Quién? Nuevamente. Claudia Rubilar. Pero se sumaron después Eugenio Lana, Ciudadanos Sótanos, Juan Pablo Ferreira. Carolina se la jugaba por Raquel Argandoña, que no ha hablado mucho Raquel. Sergio Mata, Dor Salas, en fin. Después ya todos llegaron con vocero de gobierno. Claro, era fácil la frase, pues chiquillo, me llamó la atención que no lo hablamos en el bloque anterior. Es que la han dicho tanto. El gobierno no va a tener una posición que se ha llamado a ser neutral en términos de apruebo y rechazo, pero no es neutral en otro término, es decir, que participe la mayor cantidad de gente en el plebiscito, lo dice el ministro vocero de gobierno, Jaime Velolio. 12. Ok, bueno, pero nos vamos a recuperar. 12, no. Nos ya. vamos a recuperar. Siguiente pregunta. Corto, preciso. ¿Cómo se llama la vocera del Machi Celestino Córdoba? A la cuenta de 1, 2, 3, 4. ¿Tiene una vocera? Tiene una vocera. Ah, sí, lo dijo, lo dijo. Lo dije también. Vamos. Catherine Martorell. No, vamos a hacer Catherine Martorell. Oye, ¿cómo se llama? Fresia. Secretaria del Interior. Fresia. ¿No? No. Carol Cariola. No. ¿Cómo se llamaba? No sé, si lo dijiste. Se me pasó. Lo dijiste. Lo dijiste. Por ejemplo, Esteban Troncoso Suárez dice Romo. ¿Daniela Romo? Daniela Romo. Cristina Romo. Guacolta. Bien, Marco Silva, te felicito. Hiciste el esfuerzo ahí por retener el Cristina dato. Cristina Romo. Fuiste el único. Nadie bien, le doy el punto. Así que 2-1, Cristina Romo es la persona que... ¿Y por qué, ¿y por qué varios dicen Giovanna Tafilo? Oh, ¿qué será, Marcelo? Giovanna Tafilo. Oh. ¿O es un nombre que me estoy... ¿Es no un caigamos chiste? En eso. No, Giovanna T.A. Bien, Marcelo, creo que caíste en el juego de... No, es demasiado, demasiado rebuscado. Pero Marcelo, está igual que... No. Esta parodia de Joaquín Lavín. Él, seguro. No. Ah, no, vamos a mandar una foto. Correcto. No, pero en realidad, mira. ¿Viste? El punto es nuestro, Marcelo. La que ha dado a conocer todos los puntos, la que está hablando con la prensa, es Cristina Romo. De hecho, ella fue la última que habló y que dijo que efectivamente el gobierno y Celestino seguían conversando, que se habían restablecido las confianzas. Ella fue la que dijo eso, Cristina. Entonces Romo tiene varias voceras, porque otra es... A lo mejor tiene dos, pero yo en los medios he visto... Yo he visto... ¡No! Pero si ahí está la foto, mira, ahí dice. Marcelo, ganamos el punto nosotros, no elegís más. Siguiente por pregunta. Por favor. No, si la cuestión es legal. Vamos a perderlo por... Ay, Marcelo. 2-1, quizás con esto lo pueden empatar, muchachos, o quizás los chuchis siguen adelantándose. Un día como hoy, de 1952, fallece San Alberto Hurtado. De hecho, hoy es el día de la solidaridad en Chile a propósito de eso. Ya, claro. Del padre Hurtado. La pregunta es, ¿cómo se llamaba la película o miniserie del padre Hurtado que protagonizó Cristian Campos? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un hombre bueno. Dar hasta que duela. No hay que ser, sino que parecer. ¿Cómo se llama? A ver. Un hombre busca una mujer. No. Esa canción Santo. Es de Luis Miguel. No, aquí San, llegaron varios. Crónica de un hombre santo. Así se llama. Ay. Crónica de un hombre santo. No, crónica, llegaron varios. De la y yo la tenía para verla este fin de semana. Yo tanto tiempo pensé que Cristian Campos era el padre Hurtado. Era chica, sí. Sí, pues y la... Marcelo, sigamos en la sintonía de... Sé para dónde ibas. ¿Qué quiere decir, tienes Marcelo? Que parar en este momento. Marcelo. No caché. No, Marcelo. Me voy a acordar de que a Cristian Campos lo marcó esa interpretación ya... Paulina Urrutia la marcó, ¿te acuerdas? Su sí, interpretación de los Andes, eso iba a decir. Ah, perfecto. ¿Por bien, qué Marcelo me tienen tan poca fe? No sé, yo no sé para dónde iba Marco. Cuidado. Cuidado. No sé qué micro estaba tomando, no sé. Cuidado. Crónica de un hombre santo. Los conozco. Hombre santo. ¿Yo qué tengo ya, que entonces ver? Quedamos 3-1 abajo. 3-1. Ya voy a hacer la pregunta del honor. Del honor. Atención. Cuando digo del honor, me refiero por ustedes, que ya no tienen posibilidad de darlo vuelta. Ya no tenemos honor. ¿Cuántos fallecidos informó ayer el MinSal en su último reporte? que recordemos, no fue con panel, no fue con matinal. Pero cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. No. 61. Oye. 61. Pucha, y el Marcelo, panel. Llegó primero Ciudadanos Sótanos y Esteban Troncoso. Pero es que empezaste, en vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, empezaste. No contaste, po. Claro, sí, empezaste. No, primero empezaste a decir vamos cosas al bar. Son malos perdedores, se pasaron. Todo mal. Mira, es que no, Marcelo, no, si tú en vez de decir 60 hubieses dicho 61, ganabas. Eso pero no es que lo habría dicho antes, pero. No se puede. Sí, no contra. Se puede. Y ganaron así bien no los chuchis, muy no, bien. No, es que nos robaron el punto de nuevo. Sí. No yo pido otra aquí vez. La FIFA. La señora poner FIFA. El asunto. Oh, sí. En una bella casa, fíjate. Cabezas parlantes. Ahí está. Dale nomás. Gracias. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house. With a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground. Into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Ay, qué susto, mamá! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Bye. Aglomeraciones en distintos puntos de Estación Central y Santiago se registraron en el primer día de la fase 2 del plan Paso a Paso. Incluso se tuvo que clausurar el mall chino por gran afluencia de público. Autoridades llamaron a la responsabilidad, de lo contrario tendremos que retroceder. Si vivimos meses encerrados, porque ahora no vamos a comprar. Todos juntos vamos al mall chino a comprar. Ya. El Costanera Center iniciará hoy su proceso de apertura gradual bajo estrictas medidas de seguridad. Se estima que en los primeros 10 días aproximadamente un 30% de las tiendas estarán abiertas. Los horarios de atención serán de 10:30 de la mañana a 18 horas de lunes a viernes. De lunes a viernes. Era igual al otro. Era no, lo mismo. No, pues Marcelo. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Dice, no es la misma. Giovanna Tafilo. Seamos rigurosos. Ya, voy con la siguiente. Coronavirus. Dale, por favor. En Chile. Corona. Tasa de positividad llega a su nivel más bajo desde abril. El Ministerio de Salud registró 1.556 contagios nuevos en la última jornada, de acuerdo a su reporte diario, y además hubo 61 decesos en las últimas 24 horas. Era en abril que los decesos, yo que siempre lo contaba. Va. La neurona como es, ¿eh? Sí. Te tira para cualquier lado. Bueno. Qué bonita esa canción. Sí. El ministro vocero de gobierno. Okay. Yeah. Esa era. Sí, pues era en abril. Era en abril el ritmo. No caché. Vivió de ministro. Cantaba. Igual que cuenta. Juan Carlos Baglietto, no, Baglietto tuvo miles de éxitos. Tuvo miles. Esta otra. No me lo en mayo el ritmo. Tenía esta otra. En junio el ritmo. Y no. La vida es una moneda. Ay, quien la rebusca no la famosa, tiene. Marcelo. Y ojo, no hablo de monedas, sino de. Bueno, uno de esos billetes. Nadie la conoce, Marcelo. Yo no la conozco. Ay, la carta un león a otro. Disculpa, hermano mío, si te digo. Muchos éxitos, Baglietto. Yo lo traité muchas veces. A ver si a lo mejor tiene una canción para este resumen. Ministro vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que el presidente Piñera pidió a las autoridades prescindencia en actos públicos o que signifiquen campaña para el plebiscito y anunció que se hará un instructivo. Está difícil. La palabra prescindencia y instructivo no le llevan canción. Prescindencia. O presidente. Es plebiscito. Tu forma de ser. ¿Cuál es esa? ¿No? Un instructivo es tu forma de ser. ¿Cuál canción es esa? ¿Pero cuál es tu forma de ser? Ahora o nunca es tu forma de ser. No sé. ¿Qué no, canción es esa? Pero la neurona se para y canta, Marcelo. La está inventando. La está inventando. Es tu forma de ser. Es una nueva canción. Es una nueva creación. No, creación. Es una vieja creación de romántica. Vocera de Celestino Córdoba confirmó que mesa de diálogo con el gobierno continúa porque se restablecieron las confianzas. Cristina Romo dijo que existiría disposición de ambas partes para poder destrabar este conflicto. Se estima que la decisión de Córdoba se conocerá a primera hora o durante las primeras horas de esta mañana respecto a si va a hacer la huelga seca o no. Mira, no hay tantas palabras que pasaron frente a mi mente. Palabras, la única. Palabras. Pero ¿cómo no hay una canción sobre decisiones o sobre diálogo? No hay. Dime. Con esto termino. Sí o no. Masiva movilización en Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández. Las protestas se realizaron en al menos 150 localidades y en Buenos Aires los asistentes se reunieron en el obelisco, también en las afueras de la residencia presidencial y en la casa de Cristina Fernández. Las protestas fueron convocadas por redes sociales y ocurrieron justo después del anuncio del Ejecutivo de extender también la cuarentena hasta el 30 de agosto. Miren, lo están haciendo todo el tiempo. No vuelven, vuelven a golpear. No siguen pegando abajo. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 2 grados, 95% de humedad radial. No llovió ayer, ¿eh? Y no, habían dicho que iba a llover. No, pero es que yo escuché lluvia, Marcelo. Qué no, tontera. No, la lluvia y no llueve más. O sea, no, en el corto calentamiento, plazo, no. El calentamiento de los globales. Llegó. Esta música nos sirve para hablar de un tema muy interesante. La pizza. Recordemos que la palabra pizza italiana incluye dos zetas y se pronuncia las dos, es pizza. Y entonces ayer, como ocurre de vez en cuando, le preguntaron a el Twitter de la Real Academia Española cómo debiese escribirse y pronunciarse esta palabra. Y la Real Academia dijo de que la secuencia ZZ es ajena a la ortografía del español, por lo que pizza se considera un italianismo crudo o no adaptado y que debe entonces escribirse en cursiva. Pizza. Sin embargo, al momento de pronunciarse, debe ser adaptado al español y ahí hay que pronunciarlo, y esto es interesante, con una P-I-T-S-E-A, es decir, pizza. ¿Cómo? La pizza. Pizza. Con una T. Y no la, porque también no, está pizza. ¿No se dice no, pizza? Eso no. Es, así debería ser pronunciado y escrito con una Z, nada más. Pizza. Sé que se decía pizza. Con C. Yo es como pizza. He dicho pizza y un compastis. Mira. Cuando estuvo en Italia pedía pizza. ¿Y la traían? No, pero la traían no, otra cosa. Pizza. Vamos. Mira, es pizza, lo mejor decirlo pizza, como si fuese una Z, nada más pizza. Listo, se acabó. Pizza. Y se acabó nomás. Bueno. Yo, por ejemplo, a los sushi le digo así, como sushi. Si fuese CH, sushi. Y me critican y me dicen aquí en mi casa, es sushi. Y no, es sushi. ¿Qué sushi. Tanta cosa? Ah, sushi. Hay gente que dice, sushi. Yo comería un sushi. Y no. Es SH en el original. Ahora, acá es sushi. Yo digo chuchi. Podríamos pedir una pizza con sushi. Mira, hermano. Y pexi. No nos auspicia. Dayek, incluso. ¿No? Invitamos a todos a ser parte de nuestros avisadores, por supuesto que sí. Bueno, sin antes decirles. Que, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Les tengo una gran noticia. Muy, muy pronto Toyota traerá un modelo que nunca antes has visto. ¿Quieres saber más? Ingresa entonces a www.toyota.cl y vas a poder conocer uno de los primeros en conocer y en descubrirlo. Muy bien, bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con entrevistas de Fuste. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Radio. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara. En una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de 1,000 colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto no es una entrevista. 8:01, hay 2 grados en Santiago y estamos preocupados por lo que pasa en Temuco, ¿ah? Exactamente, muchas preocupaciones de esa zona, pero una de las más urgentes tiene que ver con la situación de Celestino Córdoba en huelga de hambre, en conversaciones con el gobierno, pero con una situación de salud complicada. Para entender un poco más esta propia situación y también el conflicto más global, vamos a hablar con el historiador y experto en la cultura mapuche, Fernando Pairicán. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Hola, estoy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Queremos hablar de, primero, el tema de Celestino Córdoba. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es lo que significa Celestino Córdoba? Para mucha gente esto es desconocido. ¿Cuál es el rol que cumple Celestino Córdoba en su comunidad? No, un antiguo, persona vinculada a la medicina, ¿no? Con su autoridad, no es el primer machi, ¿no? Tiempo atrás tuvo Francisca Linconado, y que son ambos de un sector en muy la cercanía de Temuco, con harta fuerza de las tradiciones y costumbres mapuches, tal vez de los tiempos más antiguos, si uno quisiera ver de alguna manera un imaginario de cómo eran los mapuches antes, seguramente de esos territorios de los que ellos pertenecen es una de las imágenes que podríamos tener. Y dentro de eso, ¿qué te parece el caso de Celestino Córdoba hoy, no? Lo que está pasando en este momento, como la coyuntura más inmediata, ¿no? Está en huelga de hambre, está pidiendo cosas al Estado chileno, hay una resolución de la justicia. ¿Cuál es tu aproximación a eso? Un escenario algo complejo, porque por un lado el Estado no avanza en reconocer los derechos colectivos, ni tampoco aplicar los convenios internacionales como debería ser. Por otro lado, el movimiento mapuche que ha radicalizado su forma de actuar y la actitud o la forma de actuar de los dirigentes mapuche, en el que también están buscando llegar a un acuerdo con el Estado, y el Estado se ha negado, ¿no?, con estas últimas declaraciones del ministro de Justicia, o visiones también en torno a solamente ceder en una salida de unos cuantos días, cuando el convenio de la OIT plantea mecanismos distintos a la prisión para poder abordar temas relacionados con conflictos indígenas. A ver, entremos en ese tema, el del convenio con la OIT, el convenio 69, entiendo. 169, ¿no? 169. Cuéntanos, ¿qué dice ese convenio con respecto a los delitos cometidos por pueblos originarios? ¿Qué se debiese hacer por el Estado? Un convenio antiguo que se debate en los pueblos originarios a fines de los 70, con mayor fuerza en los 80, y que los mapuches lo conocen, bueno, porque simplemente han sido actores internacionales, pero sobre todo por el exilio. Varios dirigentes están en México, en países de Europa, y se hacen parte de esta discusión de esta declaración que termina en el año 59 siendo un convenio y que es parte de las promesas incumplidas del Acuerdo No Imperial con el gobierno de Patricio Aylwin y luego en lo relacionado con la ley indígena del año 93. Se reconoce en los últimos años, luego ya de bastante disputa y con este conflicto ya radicalizado, y en ese contexto internacional irrumpe esta nueva declaración, que es la del año 2007 de la ONU, en la cual todo apunta a que va a ser un convenio en pocos años más y por lo tanto viene a superar en algunos grados al convenio 169 de la OIT. El caso de los mapuches solicitan el convenio, es un instrumento jurídico para primero avanzar en torno a temas de tierra, plantea que debe haber formas de justicia distintas para los pueblos originarios en situaciones relacionadas con temas de tierra, ¿no? Y en ese ámbito este convenio lo que plantea como instrumento jurídico es que debe haber unas formas distintas a la prisión efectiva para poder avanzar a temas relacionados con derechos indígenas. Ahora, ahí hay una discusión que, por ejemplo, se ha ampliado a la gente que vive en Isla de Pascua. No sé si ha seguido esa discusión, que ellos sí están diciendo que en casos de violaciones, delitos de origen sexual, debe ser, ¿cómo se llama?, juzgado en forma distinta porque ellos tienen una cultura distinta. Y ahí como que choca un poco con la forma que tenemos todos de mirar ese tipo de delitos. ¿Cómo se puede unir la visión que tenemos de la justicia en general con la visión que tienen los propios miembros de las culturas originarias? Sí, es un caso que es bien interesante para analizarlo, porque es una mala utilización de los instrumentos, ¿no? Yo creo que el instrumento llega al nivel en que no pasa a llevar derechos de otras personas, ¿no? Y en este caso el derecho de las mujeres. Eso un poco también se debatió en Bolivia con otros casos, no relacionados específicamente con esto, sino con derechos al agua, derechos de tierra. De alguna manera también estos convenios son una guía, no necesariamente son el cierre, pero sí creo que el límite son el uso, las prácticas de derechos humanos que de otras personas que estén afectadas en esta relación. Fernando, pero el caso... Porque por eso me quería adelantar, porque sentí que iba por ahí la vuelta, pero pero es distinto al caso de Lucinger Macay, porque es un crimen, ¿sí? Y está juzgado por en torno a un crimen. Lo que se ha solicitado en ese ámbito es que él, como líder espiritual del pueblo mapuche, se aplique el convenio en torno a que es una reivindicación de tierra o dentro del proceso de recuperaciones de tierra, ¿no? Entonces, hay que analizarlo según distintas perspectivas, y en el caso de Celestino se ha cumplido una condena efectiva, si ha sido juzgado, ¿no? Y lo que solicita es su uso, su cambio al CET de Temuco, que es una cárcel especial, o bien otra forma de o llevar su detención, su condena, su tiempo de cárcel, su condena, eso, gracias por ayudarme, en su comunidad, ¿no? Entonces son casos distintos, pero no sé si me logro explicar un poco, porque igual es bien complejo uno y otro. Sí, pero hay que ver la situación también de los otros, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho de Celestino Córdoba, pero también hay muchos otros presos que están en huelga de hambre y hay una situación judicial bien compleja en la zona. ¿Qué piensas de los otros casos? Digamos? Están todos los casos relacionados con el conflicto mapuche. Tal vez son distintos conflictos, son distintos tipos de grado de conflicto, como nosotros los habíamos observado 10 o 15 años atrás, que estaban más relacionados con quema de camiones, ¿no? Acá se juntan con otros casos, ¿no? Que lo hacen más confuso. Pero también yo creo que lo que estás viendo es un resultado de una política indígena que no ha dado solución. Hay unas nuevas generaciones de mapuches, relativamente son más jóvenes también, y nuevas conflictividades que se relacionan mucho con los países que son en vías de desarrollo, como les gusta denominarse, y que empiezan a tener otros tipos de conflictos en la cual la clase o la raza, como los conceptos norteamericanos que ellos se ocupan mucho para esto, también empiezan a estar asociados a otros tipos de delitos o crímenes. Entonces, no es tan extraño a nivel, si tomamos como una experiencia como la de Estados Unidos o la de México también, y también en Chile estamos observando eso como el inicio, y es lo que nosotros hemos planteado, por lo que cierro, como la idea del multiculturalismo, en que hay como una incorporación de los indígenas a algunos grados, hay derechos colectivos, pero empiezan a haber otros tipos de conflictividades por la misma modernización de las normativas y de los pueblos originarios, pero no hay un cambio en las estructuras políticas. Y eso hace que haya un desfase, por lo tanto. Y en ese desfase, hoy día, yo creo que nos estamos encontrando. Ahora, el conflicto, tú mencionaste los orígenes con este compromiso que el Estado chileno no cumplió ya hace mucho tiempo, cuando el Estado recién nacía. Ha variado mucho con el paso del tiempo y hemos llegado a este punto en que todo queda reducido a las tierras, la recuperación de tierras, y al parecer esto va mucho más allá de ello, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Piensas tú es lo que necesita el pueblo mapuche para quedarse tranquilo con respecto a lo que están buscando? He reflexionado, que voy a hacer un poquito de tiempo, ¿no? En eso es que tú tienes por un lado un movimiento mapuche, una nueva generación de mapuche, nuevas familias que son bien mapuches en su tradición y costumbre, y que la tierra no es solamente un lugar para poder trabajar y vivir, sino que casi el pacto social mapuche, la forma de política, cultural, para seguir sobreviviendo como tejido social, se basa en la tierra. La tierra es un elemento que es más allá que la agricultura para el mapuche, es también todo un sistema de poder económico, político, social. Y yo creo que hoy tiene unas generaciones de mapuche muy mapuchísticas, y como sobre todo en esa zona de Arcilla, que son de tiempos tal vez previos a la ocupación de la Araucanía, en su forma de entender la política del pueblo mapuche y la cultura, que la tierra es vital para poder seguir reproduciéndose como tejido social mapuche, como lo vemos, como lo imaginamos, las postales, si lo quieres ver de esa manera. Todo eso, que para mantener eso necesita el territorio y necesita un lugar para poder seguir expandiéndose. Hay un antropólogo que lo llama el linaje expansivo, ¿no? Un poco de eso, el mundo mapuche, el linaje mapuche, como el del Rapa Nui, necesita siempre de un territorio para poder seguir perviviendo como mapuche. Y eso es lo que nosotros hemos visto reducido. Y eso hoy día nos encontramos que hay una nueva generación de mapuches, más familias mapuches, y donde las tierras ya son mucho más escasas para poder seguir desarrollando el sistema cultural antiguo. Perfecto. Ahora, en esos términos, en términos de lo que ha sido la respuesta del Estado chileno, al menos en los últimos años ha sido una respuesta policial, hemos tenido grandes temas escandalosos como la Operación Huracán. ¿Qué opinas de lo que tiene que hacer? ¿Cómo es la solución? Tiene que haber un nuevo pacto, pero ¿eso significa una especie de comisión nueva, como fue en algún momento la cosa de los derechos humanos? ¿Cómo te lo imaginas? Hay unas recomendaciones, que es la Comisión de Verdad Histórica del Nuevo Trato, la cual reconoce una parte histórica y promete un nuevo trato. Entre eso, algunas cosas se han cumplido, que es el convenio 169 de la OIT. Pero hay otras recomendaciones que no se han considerado todavía. Y yo creo que esas no se toman en consideración aún, porque hay muchos intereses en interés. Agricultores, forestales, empresas pesqueras, estoy pensando en los mapuches de las Kenche, que hablan del mar y territorio, ¿no? ¿Qué pasa con las tierras que están ubicadas en las zonas de Villarrica, Pucón, que eso es una zona de de posible conflicto, ¿no? También hay comunidades mapuche, también es territorio histórico, pero sabemos que hay otro grupo de sectores sociales que están en esos sectores. Entonces yo creo que todo eso, lo que en el fondo creo que es lo que eso nos sucede, es que es la propiedad, cómo se construyó la propiedad, cómo se fueron adquiriendo las tierras mapuches, y si no saneamos eso, creo que jamás vamos a poder llegar a una solución efectiva, ¿no? Entonces lo que ahí yo encuentro, tanto de agricultores como de chilenos corrientes, como de mapuches, es que están todos viendo un espacio de expansión o de detener esa expansión por las tierras, porque hay propiedades que están muy asociadas a un interés, están muy muy interconectados unos de otros. ¿Y qué opinas de quienes han dicho, incluso esto es originado del propio mapuche, que hay mucha injerencia política e incluso de narco en el movimiento más violento? Mira, no hay todavía unas noticias como tan claras sobre eso, ¿no? Lo he leído harto en el Mercurio desde el principio de año. Yeah. Pero todavía no me queda tan claro. Hay efectivamente detención en torno a eso, ¿no? También creo que tampoco no hay que no darse cuenta de que aquello está sucediendo. Yo lo pongo en una situación más chilena. Creo que el tema del narcotráfico es un tema más nacional y a la vez creo que es continental, ¿no? Entonces creo que también en suscribirlo o tratar de mantener el tema del narcotráfico como una excepción en Chile creo que es un error. Hay literatura de narco, hay series de narco, y creo que los nuevos estudios, y eso es interesante para Colombia, ¿no?, y México, hay nuevos estudios sobre el narcoindigenismo, ¿no?, donde los indígenas están asociados porque sus tierras son las productoras, porque son tierras que están relacionadas con la selva, y en ese ámbito no nos debería tal vez sorprender del todo, y tal vez a lo mejor hay que buscar más explicación histórica y política de lo que hoy día es el continente, ¿no? Y más que creo que esto es un tema que es país al final, a largo, o sea, no creo que en ninguna parte de este país no tenga alguna relación con lo que está sucediendo. Ahora, ¿te parece que se puede hablar de presos políticos? A mi juicio sí. Yo creo que se puede hablar de presos políticos porque están asociados a temas de conflicto. Algunos vienen de historias del movimiento mapuche. En el caso Celestino está relacionado con un conflicto por la tierra, con disputas con familia. Yo no comparto el crimen, pero sí está asociado dentro de un conflicto que viene de larga data, por lo menos con la familia Lutzinger del año 2001, que se hace más conocido ese caso, pero viene mucho tiempo atrás. Yo no justifico el crimen para nada, pero sí creo que es un conflicto político que necesita una solución también política. Perfecto. Fernando, para que quede absolutamente claro, ¿tú sientes entonces de que la clave del problema tiene que ver con tierras? Es decir, una vez de que el Estado chileno reconozca esto, expropie o le compre todos esos terrenos a los que sienten que son dueños de aquello y se lo entregue al pueblo mapuche, ¿se va a solucionar el problema o excede a eso la solución? No excede, porque eso fue la solución que desarrollaron los gobiernos. Primero el gobierno de Alessandri, el hijo Jorge, luego Frei y finalmente Allende, que promulga una ley indígena que no se logra desarrollar en el año 72 por el golpe de Estado. Pero es muy interesante esa normativa, porque después la del 90 recuperan algo esa normativa. Entonces es un conflicto que ha tenido, que todos los gobiernos lo han tenido. Yo cada vez que yo estoy en el siglo XIX me doy cuenta que ya es parte de el tema, muchas partes también de los gobiernos. Por tanto, nos acompaña, yo creo, la historia de Chile cada cierto tiempo, irrumpe cada cierto tiempo, y no nos hemos dado el tiempo de poder dar una solución. Tal vez, creo, uno de los que intentó dar una solución más efectiva fue el Lipchus en el 70, y luego yo creo que la ley indígena del 90 también era muy interesante en su proyecto original, pero fue permutada, por llamarlo, durante el 89, el 90, y el resultado final no es el espíritu del que se estaba debatiendo. Era interesante esa ley en su origen. A lo mejor ahí será llevada a la práctica como se pensó, tal vez hubiéramos llevado otros tipos de soluciones en este contexto hoy día. Ok, muy bien, Fernando. Fernando, y por último, ¿tú crees que, o sea, hay mucho de también de una especie de causa racista dentro de esto. ¿Tú crees que estamos frente a eso, conocido como en términos internacionales, de que el Estado chileno es racista contra el pueblo mapuche? Hay políticas que terminan posiblemente en prácticas que en Estados Unidos se le llama el multiculturalismo. Ahora yo creo que el racismo no es solamente de las instituciones. Yo sí creo que Chile tiene un grado de racismo, eso es un racismo invisible. Primero el mapuche es buena onda, luego el mapuche enojón, el salvaje. Nos gusta el mapuche en Colo-Colo como símbolo, no nos gusta el mapuche en el sur. Cuando con la llegada de los migrantes hubo un crecimiento del racismo, entonces yo creo que Chile sí tiene un problema, como toda América Latina, ¿no? Y que son los estudios históricos del último tiempo también dan cuenta de esto para Europa, que hay un resurgimiento del racismo. Yo invito al último número que se salió en la Universidad Diego Portales, es sobre racismo, entonces distintas historias de racismo, creo que es un tema a debatir. La literatura internacional, como Sadie Smith, da cuenta de que el racismo sí es una práctica o es algo cotidiano, y Chile no está ajeno a eso, y yo creo que sí existe un resurgimiento del racismo, tanto en el discurso verbal como en una práctica que no ha terminado en la xenofobia radical como en Estados Unidos, pero el que nos salta el mapuche en las zonas del sur, sí da cuenta de que hay un paso del indio a una visión más crítica, abierta, pública, en contra del mundo indígena, y lo cual yo creo que eso sí es preocupante, porque el paso siguiente ya es la violencia ya declarada contra el mundo indígena. Sí, pero por otro lado, ¿tú sientes, Fernando, a propósito de las protestas en la calle después del 18 de octubre, donde aparecieron innumerables banderas mapuches, de que hay una nueva visión, especialmente la gente más joven, respecto al mundo mapuche? Están en tensión. Yo creo que hay una tensión. Los aymaras hablan del pachacuti. Están en la búsqueda del equilibrio. Yo creo que tal como hay un crecimiento en apoyo al mundo mapuche, también hay una respuesta al mundo mapuche. Y esto también a un nivel internacional. Y eso fue un poco el debate con Donald Trump, que era una respuesta al multiculturalismo afroamericano que se había desarrollado. Creo que hay una respuesta conservadora, en algún aspecto también un poco racial, contra los avances que se habían desarrollado en torno al multiculturalismo, a la aceptación de la raza, y ese también fue el debate en Bolivia cuando cae Evo Morales, ¿no? Hay una respuesta a nivel latinoamericano a estos avances. En el caso de Chile no lo logramos observar porque los avances son más menores, pero países que lograron tener ese desarrollo, se da cuenta de que estamos en un contexto latinoamericano previo a la pandemia, de una respuesta conservadora a los avances en torno al multiculturalismo. Por lo menos Bolivia y Estados Unidos te da cuenta de eso por los caracteres de presidentes y los regímenes que van a venir posterior a los avances en torno al respeto a la raza, ¿no? Como estoy pensando en Evo y Obama. Muy bien, Fernando. Muchas gracias Fernando, por conversar con nosotros. Estén muy muchas bien. Gracias a ustedes. Igual, adiós. Era Fernando Pairicán, historiador, experto en cultura mapuche. Y nos vamos a una canción, ¿eh? ¿O no? Una canción originaria. Oye, qué buena. Mira, esto originó muchas cosas. Exacto, Marcelo, ¿eh? Ángela Carrasco. Ah, y esta canción tiene que ver con la siguiente noticia. Esto porque se llegó a la solución. Se llegó a la solución, tú sabes, muy parecido a lo que nosotros decíamos en relación a la Mel Gibson. Los abogados y la gente de Estados Unidos le dijeron que el problema es el uso de la imagen de Mel Gibson, no el nombre. Así que tal como nosotros decíamos, van a cambiar el logo, van a hacer un concurso nacional para cambiar el logo y van a seguir produciendo Mel Gibson. De hecho, le ha llegado oferta. Yo creo que esta cuestión van a vender el nombre en no sé cuántos millones, van a ser millonarios gracias a Mel Gibson. Y va a seguirse produciendo la Mel Gibson. Están pidiendo, no sé si se le ocurre alguna idea, cuál podría ser el logo. Yo decía que era la cara de Mel Gibson con una cruz encima, pero tal vez él se puede enojar todavía. Podría ser... Mad Max. ¿Cuál es otra película que hizo este gallo? Pero no puede ser con su cara. Tiene que ser con otra. La imagen de Mel Gibson tiene que estar lejos. Puede ser una abeja. Mira, una abeja. Una abeja, pero con las rayas azules en la cara. Como las de Corazón Valiente. Claro. O con falda escocesa. También. Ahí puede ser, ¿eh? ¿Viste? Mel Gibson. Buena noticia entonces para los productores de este producto. Después de esta... favorcillo que le hizo el astro de la cinematografía mundial. Mira, qué bueno. Miel. Oye, era mucho más fácil Mel Brooks, ¿eh? Solamente te digo eso, ¿eh? Pero es que es menos conocido, Marco. Para nosotros puede ser, pero... Pero es más divertido. Es más divertido. Y, Marcelo, me estabas contando. De que ahora ya la situación de los plásticos en el planeta llegó a niveles intolerables. Hay un estudio que hicieron 47 muestras de cerebro, mira, pulmones, hígado, vaso y riñones. Y llegaron a la conclusión de que el plástico, los minúsculos trozos de plásticos, microplásticos, nanoplásticos, están en el cuerpo humano. Ya llegaron dentro de nuestro cuerpo. Estamos contaminados y lo terrible es que no sabemos cuáles son los efectos que puede traer en la salud de las personas. Oye, mi hijo me dijo que había visto un estudio en un que eran microalgas con plástico. Sí, la cuestión es que solo al microscopio se podía ver ahí cómo estaban incrustadas. Sí, igual pero si los tortuga. Nanoplásticos que han encontrado dentro del cuerpo humano son de diámetro inferior a los 0,001 milímetros. Bueno, ¿para qué nadáis con la boca abierta también? Pues es la estupidez humana. Uno nada con snorkel, pues, si se sabe. Yo tengo la guata llena de plástico. Eso es lo que tengo, lleno de plástico. Sí, pues, y mira, te va cubriendo. Y de ahí viene la canción de 31 minutos. Soy un hombre de plástico. Exacto. Oye, es que yo creo que nosotros de alguna manera minimizamos los ácidos del estómago, ¿eh? Y ahí en el estómago se producen guerras intestinales pavorosas que son capaces de pulverizar cualquier cosa. No, ¿incluso no el todo, plástico? No todo. Ah, no. Incluso el plástico. Pero no te iba a hablar de otras. ¿Pero para qué? No quiero llenarlos de imágenes. Me imaginé a las 8:28 de la mañana. Con tu relato, Marco, me vino a la mente esos dibujos animados antiguos, no me acuerdo cómo se llamaban, que explicaban el funcionamiento del cuerpo humano y los personajes que estaban dentro del cuerpo humano, que era bueno. Era bueno eso, ¿eh? Era una película extra jóvenes con Marcelo Compañía. ¿Te acuerdas de esa película de Raquel Welch que se hacían chiquititos y entraban en como una nave espacial al cuerpo humano? Sí. Muy bueno. Y hay varias de esas películas. Oye, ayer Donald Trump dijo que si ganaba Joe Biden, Estados Unidos se iba a transformar en Venezuela. Ah, mira. Mira, qué linda sería, frase. Estados Unidos de Sela. Estados Minamoto, Unidos de Sela. Minamoto Keiichi dice que sería USA Suela. América Suela. América Suela. Ay, ya, que bueno. Son copiones. Nos han copiado todos los gringos a nosotros. Sí. Se pasaron. Todo al final. Pasó. El capitalismo. ¿De dónde nació? Aquí en Chile, hombre, si se sabe. Nosotros fuimos los inventores. Pero, mira. Aquí estamos, pollo. Bueno, Marcelo. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app.

Ya, antes, okay, antes de entrar a los problemas que puede significar el abrir las puertas ahora, me gustaría que hicieras un pequeño balance de la situación de tu agremiados, ¿no? Durante la pandemia ha habido muchas quiebras, muchos despidos. ¿Cómo está la situación? La verdad es que es una situación súper difícil, porque no parte ahora en marzo con la pandemia, sino que parte en octubre con el estallido social. Hay rubros muy, muy afectados, como puede ser, como es el gastronómico, y en general el comercio. Hemos visto las cifras, cómo ha sido afectado desde octubre del año pasado. La situación de cada compañía es propia y nosotros no tenemos antecedentes de la situación financiera o la cantidad de despidos que tiene, pero efectivamente la situación es difícil y está cuesta arriba para todo el comercio. Ahora, se abre uno de los malls más emblemáticos y el más grande, ¿no?, que es el Costanera Center. ¿Cómo crees que ha sido esa coordinación con los locatarios, con las marcas, en términos de estos arrendadores, ¿no?, que son los malls? ¿Cuál es, a tu juicio, el balance? La verdad es que yo creo que los centros comerciales han hecho su trabajo de manera bastante independiente. Y solamente informan a los operadores. Nosotros fuimos informados de la apertura de Costanera hace muy poco, te diría esta semana. Yeah. Así que esperamos que efectivamente ellos, al igual como lo han hecho con otros centros comerciales, porque Costanera Center no es el único mall que opera la cadena, efectivamente se hayan dispuesto las mismas medidas y los mismos protocolos que en los otros centros comerciales, en los cuales hemos visto que ha funcionado y que efectivamente con la cooperación del cliente y también de los operadores de las tiendas y de los trabajadores de los centros comerciales y de las mismas tiendas, los aforos, por ejemplo, las sanitizaciones, el control de temperatura, el distanciamiento, son cosas que se han podido manejar. Ahora, sin embargo, Paula, ayer, no sé si tienes alguna tienda de tu asociación gremial incluida, pero tanto en el Mall Chino como en May se vieron aglomeraciones, vulneraciones de los protocolos. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? ¿Qué es lo que falta para que eso no pase en otras partes? La verdad es que me parece que es lamentable la situación que ocurrió ayer en el Mall Chino. Me parece que yo creo que las sanciones deberían ser mayores. Yo creo que efectivamente tanto la ciudadanía, como la ciudadanía completa tiene que tomar conciencia de esto. Y yo creo que nosotros operando tiendas tenemos mayor responsabilidad. La gente que opera centros comerciales tiene también una responsabilidad tremenda. Y probablemente lo que pasó en el Mall Chino fue una falta de coordinación, una falta de preparación para una apertura. Y nosotros hemos visto casos exitosos de apertura y casos no exitosos. Entonces quiere decir que se puede hacer las cosas bien. Y entonces ya pasa solamente por un tema de disposición. Y ahora, dentro de eso, Paula, estamos hablando con Paula Valverde, presidenta de la Asociación Gremial de Marcas de Retail. Hablabas de que se enteraron esta semana, ¿no? En general, ¿te parece que todos los malls han operado con esa descoordinación, aparente al menos, en términos de sus locatarios? ¿De informarles tan tarde, de no informarles cómo van a abrir? No, yo creo que hay centros comerciales que han informado con mayor anticipación. Ahora, la verdad es que, claro, lo de Costanera Center es algo sorpresivo, pero estamos confiados en que la cadena en general ha planificado muy bien sus aperturas. Yeah. Y nosotros, uh-huh, por nuestro lado, como operadores, también estamos planificando nuestras aperturas desde hace meses. Entonces, uh-huh, también estamos tomando todos los resguardos y, claro, nos habría gustado quizás que nos hubieran avisado con mayor anticipación, pero confiamos en que van a tomar todas las medidas que se necesitan. Y ahora, al final eso es lo que necesitamos de todos los centros comerciales y de todos los que están operando comercio. Ahora, uno de los problemas que más abunda en los distintos locales es esta imposibilidad de contar con el personal que vive en zonas que están todavía en cuarentena. ¿Cómo van a solucionar eso? Es un tema bastante complicado porque cuesta generar la apertura de todas las tiendas que las marcas tienen. Ahora, también hace que esta apertura sea paulatina y no todo de un golpe. Entonces tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. El no tan bueno es que no se pueden operar todas las marcas y obviamente la situación, que ya está difícil y complicada, genera esta ansiedad de querer abrir el comercio lo más rápido posible. Pero por otro lado, también genera que los malls no estén 100% operando y vaya haciendo un trabajo un poco más pausado. Más gradual. Claro. Muy bien. Y ahora, en términos del futuro, Paula, se ven en los meses del último trimestre, tal vez la última oportunidad para muchos de los locatarios de salvar algo el año. ¿Hay alguna? Y tomando en cuenta lo que pasó ayer en este mall chino, ¿no? Lo más probable es que haya muchas liquidaciones, venta de stock, y eso va a llamar mucho a la gente, ¿no? ¿Cómo se preparan para este último trimestre? Sí, efectivamente se está trabajando mucho en el buscar las mejores metodologías para poder trabajar con esta condicionante que son los aforos de las tiendas. Yo creo que el respetar los aforos es, y obviamente lo vemos en el mall chino, algo que no se respetó. No se respetó la cantidad de gente que podía circular por los pasillos, la distancia, creo que están hablando de una persona cada 10 metros cuadrados. Claramente en las imágenes vemos que es algo que no sucedió. Yo creo que eso es lo más relevante, el buscar las metodologías necesarias para poder generar la venta, que es tan necesaria, como dicen ustedes, para poder salvar este último trimestre, pero bajo los protocolos. Al final esto tiene que ir de la mano, porque si no vamos a tener en un par de meses más el comercio de nuevo cerrado. Entonces, al final, el que lo hagamos mal ahora genera probablemente un nuevo problema futuro. Y por eso, probablemente como asociación, nos molesta tanto que pase este tipo de cosas como las que pasaron ayer. Perfecto. Muy bien, Paula, bueno, muchas Paula. Gracias. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias. Ojalá las cosas salgan bien. Adiós. Gracias. Bueno, está Paula Valverde, presidenta de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, esperando también mucha gente ir a comprar ya físicamente. Ahora, es muy curioso que la gente de la Cámara de Comercio cifra en que subió como 400% la cifra de venta online, ¿eh? Como del 5 al 30% nos pegamos un salto. Así que también, mira, cambió algo ahí, Marcelo, ¿eh? Algo está cambiando. Algo está cambiando. Afuera hay 5 tipos que me quieren liquidar. Vamos con la canción, Nanito. Ahí tenías que meter la canción en ese momento. Ahí está. Miss me. You miss me, blah. Grab my golden hair, I'll teach you and you'll never be shy. sure if the way that you need is too much like greed. It's sad if you are rich or you're poor, because the love that I have to give must be better than that kind. It can make you rich, it can make you poor, but I know that you miss me blind. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me blind. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me blind. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¿Qué estamos ahora festejando, Marcelo? ¿Ah? Santo Alberto Hurtado, ya eso sabemos porque es el Día de la Solidaridad, eso lo sabemos, pero hay unos santos entre medio. Elena, Leticia y Nelly. ¡Nelly Díaz! ¡Nelly Díaz, pues! ¿Se te perdió, ojalá? Leticia, que de nombre como de tía, la tía Leticia, doña Leticia. La princesa Leticia, pues, la reina. Tienes razón. Reina de España. Y Elena, tú sabes que a mi. Saludos a Nelly Díaz, ¿eh? Y a toda la gente del registro civil en su nombre. Bueno, y Elena, Elena. Ahí está Elena, el enano. El enano. El enano verde. El enano verde en este rincón. Y el demonio rojo. Bueno, muere Federico García Lorca, asesinado por un comando franquista. Nace Patrick Swayze. Fallece el padre Hurtado. Así tenéis. ¿Ah? Muere el generador del grupo Luxic, Andrónico Luxic Avaroa. Claro. Fallece el exsecretario de la ONU y creador de el famoso cadena de cafés, Kofi Annan. Pucha, qué gana de habérselo. ¿Y está de cumpleaños quién, Marcelo? Roman Polanski, director. Oye, mira, 86 años. Increíble, sí. 87 años. Qué increíble, Marcelo. Robert Redford está de cumpleaños. También 84. Tiene su buen año, Y Edward Norton está cumpliendo. Excelente actor. 51 años está cumpliendo. El capo de Avellaneda, como le dicen sus amigos, Bueno, vamos ahora más cercano, por supuesto. Oye, acá estoy viendo de las cosas del día que a las 11 de la mañana, a propósito de la teleserie, a cargo del cuarto juzgado de garantía de Santiago, se lleva a cabo el control de detención de Hernán Calderón Argandoña, acusado de apuñalar a su padre. Oye. Y aparecen nuevas imágenes del ascensor, no sé si se las vieron, del ascensor del edificio del papá. ¿Qué quieres que te diga? No, ese caso. Pero, no, dado. Netflix creo que rechazó el caso porque le pareció poco creíble. Imagínate cómo será espectacular. No, comparto un poco contigo, tú medio en broma, medio en serio. Veo aquí cosas. Veo cosas. ¡Cosas! Manos. Como escritas de guión. Medio sospechoso. Oye, pero... Sí, yo no voy a. No, es difícil pronunciarse porque hay ahora versiones realmente. ¿Eres amigo de Raquel? Yo no tengo ninguna relación. No, yo digo que es difícil creerle a nadie acá a esta altura. Me da poca seguridad cualquier cosa que aparezca en esta. Ahora, las imágenes del ascensor, que parece que fue Kel la que la subió, de este joven. ¿Qué? Que llega primero. Kel fue la que grabó desde la cámara de seguridad del edificio, po. Oh, eso está. Revisó las cámaras de seguridad y ella difundió las imágenes. Fue muy. Entonces se ve a Nanito llegar y después irse. Y cuando verá el ascensor con la polera ensangrentada, se sacó una selfie. Y esa la mandó. No. Raro. Oye. Bueno, sigamos nomás. Hoy día, curioso, fíjate que a las 10:30 a.m, el ministro vocero de gobierno, el joven Jaime Belolio, recibe al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, hermano del ex seleccionador nacional. Tengo una cuestión, yo lo pondría a cargo de la selección chilena. Tiene que saber. A Rafael, pues, Rafael. Tiene que saber, sí. Totalmente. Oye, mira, a las 10:30, esto lo estábamos hablando recién, reabre sus puertas el Costanera Center de forma gradual. Es decir, a las 10:30 va a abrir los 10 centímetros, a las 10:45 otro poquito más. Y se supone que a las 4 de la tarde ya va a estar completamente abierto. Bueno, el alcalde de Santiago... perdona, sí, Marcelo. No, dale, escucho. Dale. No, por favor. No, que a las 11:50 hay una actividad del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, autor de la ya célebre frase de la estupidez humana, que junto al doctor Rafael Jara, vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y médico geriatra del UAP, lanza la campaña para el cuidado del adulto mayor No Te Caigas. Mira, iba a caer, ¿eh? No Te Caigas. Con el objetivo de prevenir las caídas y accidentes que en el último mes ha aumentado un 50% tras pasar 143 días en cuarentena. Oh, curioso está, no, las repercusiones de la cuarentena. Cáchate. Para cualquier lado, ¿eh? No, oye, mira, yo en esta pasada estoy ahí con el alcalde y el señor de la geriatría, porque a cierta edad... El doctor Rafael Jara. Rafael Jara... A cierta edad, una caída, un tropiezo. Sebo, si te vais de Jara. Te liquida. Para lo que queda de vejez, te liquida. Te liquida. Oye, a las 12, el Partido Republicano, junto a su presidente, José Antonio Kast, esto es lo más parecido a cuando los escorpiones se clavan a sí mismos el aguijón. José Antonio Kast va a realizar volanteo contra el plebiscito, advirtiendo que este destruirá Chile y que no se necesita cambiar la constitución, sino a los políticos. ¡A él, po! Kast, te recordamos que fuiste diputado. Bueno, el político. Es que no tuvo mucha asistencia al Congreso. Todos menos yo. Sí, no fue mucho. Ok. Oye, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado busca recibir al embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monkever, para referirse a las relaciones entre ambos países. Nicolás Monkever está en Chile, ¿te acuerdas? Ex ministro del Trabajo. Está acá para hablar sobre las relaciones. ¿Qué? ¿Hay algo que nos perdimos? Sí, ahora parece de 82 años, después de comerse no sé cuál. ¡El gavilán pollero! Sí. Bueno, ¿qué más? Está bien nutrida la agenda, te digo. Sí, mucha... Fome, comisiones. Fome, comisión de Cámara de Diputados. Fome, Banco Central. Fome. Ministro de Economía, Lucas Palacio, aquí a las 10 de la mañana. Lucas Palacio, junto al titular de la Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monkever, dan a conocer la cifra récord de creación de empresas alcanzada en julio gracias a la firma electrónica avanzada, 100% online, que es un instrumento nuevo, que es ágil, de bajo costo, que permitió a miles de emprendedores reinventarse en el contexto de la crisis sanitaria. Vamos a ver qué va de eso con los resultados de la economía. Oye, a las 5:30, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibe a Alamán, el ministro de Relaciones Exteriores, para que exponga sobre qué va a decir el gobierno con esta nueva cartografía presentada por Argentina sobre la plataforma continental. Esto que ellos se quieren decir, aprovechemos ahora que están todos complicados y agrandemos, claro, el país, una cosa así. De Rancagua no pasa nada, te digo. Yo, es mi última advertencia. Oye, sí, está complicado. Además, el tema de la MAN, porque se metió en un tema del Banco Interamericano de Desarrollo y y echó para atrás la cuestión de las embajadas de que había levantado. Al contrario, Rivera, sí, po. Al contrario, van a abrir más. Claro. Total. Bueno, a las 11 en Concepción, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, el alcalde de San Pedro de la Paz, ¿se puede llamar así? ¿Audito Retamal? ¿Se llama así? Sí, po. Audito Retamal. Una inaudito. Persona que está totalmente auditada. Inaudito. Totalmente junto auditada. A los alcaldes de Concepción, Los Ángeles, Lota, Hualqui, Florida, Tomé, Chiguayante, informa la decisión de congelar la participación de la Asociación de Municipalidades de la Mesa Social COVID, coordinada por la Intendencia Regional. Se van a salir de la Mesa Social Regional. Secuestran Abas. Aquí hay algo, ¿eh? En todas partes. Aquí hay algo. Aquí hay noticia. Aquí hay noticia. Oye, Claudio Bravo, definitivamente está como... lo despidieron de Manchester City, así como gracias por haber estado acá. Y dice que se va al Betis, ¿eh? Con Pellegrini. Pellegrini, mira que tú, 38 Pellegrini, años ya tiene. Pellegrini, que asustado se te ve. En un cántico de estadio, en el tiempo en que bajó a segunda división el Club Universidad de Chile, el Club de Mis Amores, que yo canté en el estadio. Bueno. Vamos a ver cómo estuvo la encuesta del día de hoy. Bien comentada. Oye, estuvo, ¿eh? Quiero decir algo cortito, que ustedes nombraron una actividad que tiene el ministro de Economía, Lucas Palacios, que si bien es una actividad importante relativa al empleo, sabemos que el gobierno tiene una preocupación por el tema del empleo, pero ayer también el ministro Lucas Palacios confirmó que se va a extender la vigencia de la Ley de Protección al Empleo y que durante esta semana, estamos recién partiendo la semana, día martes, pero que durante esta semana debiese haber novedades respecto a eso. Así ¿ya? que noticia en desarrollo, como decimos. En desarrollo, perfecto. Estaremos al dando. Mira, muy alta la votación, 944 votos hasta este momento. Para contestar, si estuviese en tus manos, ¿cómo solucionarías la situación de Celestino Córdoba? El 9% lo dejaría en libertad, derechamente. O sea, es inocente, no sé, o queda en libertad. El 13% crearía una cárcel especial y ahí lo internaría. El 26%, casi 27%, lo haría cumplir su condena en su casa. Y el 50% que cumple la condena en la cárcel, tal como está en este momento. Ahí está la opinión del público. ¡El público! Bueno, y todo lo bueno tiene que terminarse, queridos amigos. ¿Ah? Sí, qué lástima. Sí, qué lástima, porque íbamos como avión, ¿eh? Justo sí. Nos cortaron en el mejor momento. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme o una prima en una pyme. Prima. Ahí, entra, vamos de nuevo desde arriba. Entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Les tengo una gran noticia. Pronto Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieren saber más? Entonces ingresen como nosotros a www.toyota.cl y podrán ser uno de los primeros en descubrirlo. Toyota. Nos vamos, Nos vamos. Sí, que estén muy bien, ¿ah? Gracias. Buen día. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego. Chao, nano. Chao. Un Toyota nunca antes visto. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.